Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias patrimonio de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta es con la regenta la más grande novela que produjo el siglo XIX en España. Benito Pérez Galdós fue el Balzac español. Había nacido en Las Palmas, en las Islas Canarias, en 1843, y a los 25 años viajó a París. Allí descubrió la comedia humana de Balzac, que leyó fascinado y que le hizo descubrir el tipo de novelista que quería ser. Inspirado en este ejemplo, escribió los 46 episodios nacionales, donde noveliza la historia de España desde la batalla de Trafalgar hasta la restauración de los Borbones. Fue un escritor de extraordinaria fecundidad y un hombre múltiple, que al mismo tiempo que escribía novelas, participaba en política y hacía periodismo. Entre su vasta producción, Fortunata y Jacinta destaca como la más ambiciosa y lograda de sus historias. Las dos mujeres que dan título a la novela pertenecen a sectores sociales muy distintos. Jacinta es una muchacha de buena familia que se casa con un primo, joven adinerado, bohemio, apuesto y superficial, Juanito Santa Cruz. Fortunata, en cambio, es una mujer humilde, a quien Juanito conoce en una de sus correrías, se encapricha con ella, tienen unos amores furtivos y luego la abandona. Esta historia banal sirve de pretexto a una exploración profunda de la sociedad madrileña de su tiempo. La historia se ramifica por todos los ambientes, la cúspide aristocrática y acaudalada, la clase media pujante o ajustada, burocrática, de profesionales y usureros, comerciantes audaces y traficantes cínicos, y los ambientes populares, víctimas de la explotación y la pobreza, pero también llenos de vitalidad que mantienen viva una antiquísima tradición de fiestas, ritos y costumbres que ponen la nota de color y de gracia en este magnífico mural de toda una sociedad que sirve de marco a la acción de la novela. Fortunata y Jacinta consiguió algo que solo las grandes novelas hacen posible: crear un Madrid de ficción que ha sobrevivido a la evolución y los cambios del Madrid real, de tal modo que en la fantasía popular, en las canciones, poemas, dichos y leyendas que toda ciudad inspira a lo largo del tiempo, el Madrid mejor representado no es el de la ciudad verdadera, hoy una gran urbe, sino más bien la que fantaseó Benito Pérez Galdós y fue creando con su prosa realista, eficaz y persuasiva. Un Madrid todavía provinciano, de enormes contrastes, donde cada sector de la ciudad se diferenciaba no sólo por su atuendo y sus maneras, también por su manera de hablar, sus dichos y refranes, las canciones que entonaba y bailes que bailaba. Como Dublín de James Joyce, el París de Víctor Hugo, el Londres de Charles Dickens y el San Petersburgo de León Tolstoy, el Madrid más perdurable es y seguirá siendo el de Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós. Y ahora escuchemos Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. No te rías, es la verdad. Yo tengo que cuidar de todo. Lo mismo de un botón que se te ha caído, como de elegirte la que ha de ser tu compañera de toda la vida, la que te ha de mimar cuando yo muera. Ay, no sé qué instinto tenemos las madres. Algunas, quiero decir. En ciertos casos, no nos equivocamos. Somos infalibles, como el Papa. Estamos en Madrid, en el año 1870. Juanito Santa Cruz está en casa, conversando con su madre. Ellos pertenecen a una de las familias más ricas y respetadas de España. Juanito es bien parecido y muy inteligente. A sus 24 años, ha concluido la carrera de Derecho y de añadidura la de Filosofía y Letras. Sus padres, don Baldomero y doña Barbarita Santa Cruz, la madre infalible, tienen muchos motivos para sentirse orgullosos, y lo están. Sin embargo, a doña Barbarita le preocupa una cosa. Es preciso que te cases, hijo. Y ya tengo a la mujer perfecta. Tú eres un chiquillo y a ti hay que dártelo todo hecho. Ay, ¿qué será de ti el día que yo te falte, Dios mío? Debo dejarte en buenas manos. La esposa que Barbarita le está proponiendo a su hijo es Jacinta, su prima. Una chica modesta, tranquila, cariñosa y además muy bonita. El problema es que Juanito siempre ha visto a Jacinta más como una hermana que como prima. Pero una voz dentro de su alma acaba diciéndole que su madre tiene tratos con el Espíritu Santo y que ese proyecto es un caso verdadero de infalibilidad casi papal. Por lo que Juan no dice que sí, pero tampoco dice que no. Lo pensaré. Y entonces la prima Jacinta comenzó a ir todos los martes y viernes a pasar el día en casa de doña Barbarita. Esta no tenía inconveniente en dejar solos por largos ratos a su hijo y a su sobrina. Si bien ambos tenían 20 años, cuando estaban uno frente al otro continuaban en la edad del pavo. Hola, Jacinta. Hola, Juan. Bonito día, ¿no? Sí, lindo. Pasar de esta situación casi fraterna a la de novios, pues al joven no le parecía cosa nada fácil. Él, tan atrevido con las mujeres cuando estaba lejos del hogar, se sentía totalmente acobardado delante de aquella flor criada en una casa de bien. Pero al tercer día de visita, se rompió el hielo, y al quinto... Ya no había nada que enseñarles de noviazgo a aquellos dos. Te amo, te adoro, te idolatro. ¿Tú también estás hecho un idólatra? Sí. Sí, qué lindo eres, mi amor. La boda se realizó en mayo del año 71. Recibida la bendición, marido y mujer se fueron de luna de miel. La primera parada fue Burgos, a donde llegaron a las 3 de la mañana, muertos de la risa. No puedo creer que sigamos en pie. Yo menos. A esta hora debo estar más fea que un gato callejero. ¿Qué dices, tontuela? Estás bellísima. Ay, mi amor. Todo era para ellos motivo de felicidad. Si la comida era mala, risas. Si el coche que los llevaba iba danzando sobre los baches, risas. Ya pensaba que era tu hijo. Pero, como el amor lo domina casi todo, aspira a dominar también dentro del tiempo. Y cuando se siente victorioso en el presente, anhela hacerse dueño del pasado. Así, empezaron a despertar en Jacinta curiosidades muy inquietantes. Me lo tienes que contar todito. No debe haber secretos entre esposos. Todo lo que he vivido antes fue cosa de muchachos, mi cielo. Ya te he dicho que amor, amor, esto que llamamos amor, no lo he sentido antes jamás. Jacinta le creía, por supuesto. Pero la fe es un asunto y la curiosidad es otro. ¿Apostamos una cosita? ¿Qué cosita, mi vida? Apostemos a que sin decirme tú una palabra, yo lo averiguo todo. ¿Qué puedo yo ocultarle a esta mona golosa? Nada. ¿Tú quieres saberlo todo? Sí. Pues yo te lo voy a revelar. Solo espérate que lleguemos a Zaragoza. No, no, eso no vale. Ahora mismo, ahora. ¿Ahora mismo? Sí. Bueno, aquí va. Érase una vez un anciano llamado Estupiñá, que cayó enfermo y, cosa muy natural, sus amigos fueron a verlo. Uno de estos amigos, al subir la escalera, encontró a una mujer sentada en un escalón comiéndose un huevo crudo. ¿Qué tal? ¡Qué asco! ¿Pero qué se puede esperar de una mujer que come huevos crudos sentada en un escalón? Hablando con imparcialidad, te diré que era guapa. ¿Eso te enfada? Ay, ¿pero por qué me va a enfadar, hombre de Dios? ¡Sigue, sigue! Se estaba comiendo el huevo crudo y... No quería Juanito ser muy explícito y contaba a grandes rasgos suavizando los pasajes de peligro. Pero Jacinta tenía un arte instintivo para sonsacar lo que quería saber. La segunda vez que entré en esa casa me la encontré llorando. Consolé a la pobre chica con cuatro palabrillas y me senté a su lado en el escalón. ¡Qué poca vergüenza! La de ella, digo. Empezamos a hablar y... La chica era confianzuda, inocentona, de esas que dicen todo lo que sienten. Era un animalito muy mono, la verdad. Una chiquilla salvaje que no sabe leer ni escribir, pero de buen corazón. Jacinta arrugó el ceño. ¿Ves? Ya estás enfadada. Basta de cuentos que estamos en nuestra luna de miel y el pasado... ¡No! No me enfado. Sigue, sigue. Ya te lo he dicho. Yo seré muy celosa si me das motivos, pero celos retrospectivos no tendré nunca. Si quiero saberlo todo es para reírme, nada más. ¿Nada más? Nada. Y ahora te voy a contar cómo sigue la historia. Le hiciste el amor y luego se fugaron a un nidito en la misma calle de tu amigo Estupiña, la calle Concepción Jerónima. Juanito miró fijamente a su esposa. No te me hagas la divina, Jacinta... Tú sabías. Estupiñá me espiaba y le llevaba los chismes a mi madre. Sigue contándome tu conquista, cazador. Bueno, pues, un día le dije, si quieres demostrarme que me quieres, huye de tu casa conmigo. Yo pensé que me iba a decir que no. ¿De qué te ríes? De pensar en la cara que hubiera puesto tu mamá si le llevabas a una nuera analfabeta. Y aquí se terminó el cuento. ¿No me vas a contar la parte de...? No. ¿La parte de...? Que no, de ninguna manera, mi bien. Ay, pero es que... Una sola cosa más quiero saber. En el momento mismo de decir esto, Jacinta se arrepintió. Es que no encontraba una manera delicada de hacerle la pregunta clave. ¿Cuánto tiempo duró el enredo de mi marido con esa mujer? No lo sé, pero... Durase más o durase menos, bien podría haber sucedido que... Que naciera algún chiquillo. ¡Chiquillo! Era la palabra imposible de pronunciar. Intentó sustituirla con familia, sucesión, prole, pero ninguna le salía de la boca. No, no importa, nada, nada. Me ibas a preguntar no sé qué de la parte de... Ay, era una tontería, no me hagas caso. Mira, Jacinta, hija de mi alma, cuando no se ha de disparar, no se apunta. Ya dispararé. Tiempo hay por delante, hijito, para disparar. Juanito la miraba y se ponía serio. Parecía que ella le estaba adivinando el pensamiento. Y con esa expresión tierna en sus ojos y esa sonrisilla picaresca casi, casi se le podía leer en su cara lo que le andaba por dentro. Pero ellos se miraban, se reían y nada más. A su tiempo maduran las uvas. Ya vendrán días de mayor confianza y hablaremos. Y sabré si hay o no algún huevito por ahí. Al día siguiente, ya en Valencia, marido y mujer merendaban muy enamorados. ¡Qué ricos están! La mano de ella era tenedor para él y viceversa. Pero de repente, Jacinta miró a su marido. ¿Has dicho cómo se llamaba? ¿Quién? Tu adorado tormento, tú. Vaya con lo que sales ahora. No me hagas pensar en lo que quiero olvidar, querida, por favor. Pero a medianoche, en el dormitorio de su hotel, Jacinta sintió que la perseguía esa penita disfrazada de curiosidad. Juanito... No me marees, hija, ya te he dicho que quiero olvidar. Pero el nombre, mi nene, dime el nombre, nada más. ¿Qué te cuesta abrir la boca un segundo? No creas que pienso reñirte, tontín. Pues, muy bien, te voy a decir ese nombre, pero con la condición de que nunca me lo menciones ni hagas la menor alusión. ¿Entendido? Nunca. Prometido. Pues se llama... Se llama for... ¿Fornarina? No. Fortunata. ¿Fortunata? Eso. ¿Satisfecha? Sí. Ha sido muy, pero muy amable, Juanito, mi amor. Pasado un ratito, se dieron un beso. Y un rato más tarde, Jacinta dormía tranquila como un ángel. En realidad, dormían los dos. Pero esa tranquilidad no habría de durar mucho tiempo. Porque los nombres tienen rabo y traen cola. De regreso en Madrid, ya terminada su luna de miel, los esposos Juanito y Jacinta Santa Cruz fueron invitados a una reunión muy elegante y muy alegre. Todo marchó bien, hasta que Juanito... Yo quiero proponer un brindis. Ay, Juanito, por favor. Mi mayor gusto en la vida es estar al lado de mi adorada nena Jacinta. Bendita sea mi madrecita que me casó contigo. Ay, Juanito, mejor nos vamos. Y yo tan estúpido que no reconocía tu mérito. Yo que te miraba todos los días como mira el burro a la flor sin atreverse a comérsela. Y al final me comí el caldo. Perdóname, mi Jacintita. Suficiente. Estaba ciego. Nos vamos. Quiero hacer un brindis por mi Jacintita. Nos vamos. Salud por mi Jacinta tan amada. ¿Qué tal borrachera? Qué vergüenza, pobrecita. Perdón, permiso. Un gusto conocerlo, señor Juan Camina. Nos vamos. Hasta pronto, señor. Mucho gusto. Gracias. Ya en la habitación, Juanito continuó. Ciego, pero no tan ciego. Es que si lo hubieras visto, cielo lindo, Fortunata. Ay, Fortunata, tenía los ojos como dos estrellas. Las manos vastas de tanto trabajar. Pero el corazón lleno de inocencia. Educación, nada. Aquella boca tan linda se comía muchas letras y otras las confundía. Decía indiligencias y volver, imagínate. Pero eso sí, le gustaba criar palomas. Y como los pichones no comen sino del pico de su madre, Fortunata se los metía en el seno. Y si vieras tú qué seno tan bonito, tan llenecito. Arrullaba a los polluelos, les hacía ru, ru. Ay, pobre Fortunata, pobre mi Pitusa. ¿Te conté que yo le decía Pitusa? No. Pues te lo cuento ahora, porque quiero que conste que yo la perdí, la engañé, le dije mil mentiras. Le hice creer que me casaría con ella. No me pongas esa cara, vida mía. He sido un perverso, sí. Porque la Pitusa me idolatraba. Me idolatraba, sí. Yo era su ídolo. Y un día dije, vuelvo. Y no volví más. Fortunata me persiguió. Me puse a jugar al escondite, veía por aquí, vio por allá, y un día me encontré con su tía, y me amenazó, me dijo que la Pitusa estaba embarazada de 5 meses, imagínate. Jacinta temblaba, le había entrado un frío mortal. Estaba de pie, en medio de la habitación, contemplando la figura lastimosísima de su marido sentado al filo de la cama. ¡Ay, esposa mía! ¡Ángel de mi salvación! ¿Verdad que me perdonas? Di que me perdonas, mi cielo. ¿Me perdonas? Aquella noche, Jacinta no pudo dormir. A la mañana siguiente, Juanito despertó angustiado. Chiquilla, escúchame. Te ruego que me perdones el mal rato que te hice pasar anoche. Cuéntame los disparates que te dije porque yo no lo recuerdo. Fueron muchos. Pero, ¿qué te dije? No me hagas el menor caso, vida mía, porque seguro dije mil cosas que no son verdad. Qué bochorno, ¿estás enfadada? ¿Por qué lo iba a estar? ¿Porque lloriqueaste por tu pituza y te creías un miserable por haberla abandonado? Vaya, vaya, hija, vaya. Voy a decirte ahora, con la cabeza despejada, unas cuantas cosas para que no me juzgues peor de lo que soy. Faltas cometí, pero imagínate lo que hubiera sido de mí si hubiera cumplido mis compromisos con la pituza. Y respecto al abandono, pues hay que considerar los hechos con cuidado. Yo la busqué para socorrerla y ella no quiso aparecer. Cada cual con su destino, porque buscarla la busqué. Ya lo creo que la busqué. Si la buscaste para socorrerla y ella no apareció, pues me quedo más tranquila. Pero no quiero hablar de este tema nunca más. Por supuesto, Ángel Bello, por supuesto que no. Ahora que conoces toda mi verdad y me has perdonado, este asunto se acabó. Y se acabó. Pasaron los meses y los años, y en esa dichosa casa todo fue paz y armonía. No se ha conocido en Madrid mejor familia que la compuesta por las dos parejas Santa Cruz, doña Barbarita con don Bartolomé y Juanito con Jacinta. Los Santa Cruz gozaban todos de buena salud, eran ricos, estimados por todo el mundo y se querían entrañablemente. ¿Qué les hacía falta? Pues al parecer, nada. Pero tenerlo todo no satisfacía el corazón de Jacinta. Ella lo tenía todo menos chiquillos. No tengas prisa, hija. Todavía eres joven. Ya vendrán, ya vendrán. Sí, lo sé, pero ¿cuándo? Doña Bárbara se la pasaba día y noche consolando sin éxito a su nuera. Jacinta quería tener un hijo y no podía resistir la pena de no tener. Qué lindo roponcito. ¿Cuándo tendré motivo para comprar uno así? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Hasta que una tarde, a eso de las 3, el criado anunció la visita de un tal José Ido. Este era un hombre muy pobre al que Bárbara y Jacinta socorrían cada tanto. Y Jacinta fue a recibirlo en el despacho. Agradecidísimo, señora, agradecidísimo, pero esta vez más me convendría ropa de niño. Yo no tengo niños, José. ¿La señora no tiene niños? Ay, qué lástima. Porque usted sabe, su amiga Guillermina repartió en mi barrio unos capuchoncitos de lana, unas mediecitas y otras cosas. Pero a mis niños no les tocó nada. Lo mejor se fue para el pitucín, el niño ese que tiene a su cargo mi vecino don Pepe Izquierdo. No crea que le quiero quitar a pitucín la preferencia. Yo comprendo que lo mejor debe caerle a él, porque es parte de su excelentísima familia, pero bueno, en fin, así es la vida. Perdón, ¿dijo usted parte de cuál excelentísima familia? De la suya, señora. La familia de usted. El pitucín, pues. No me diga que no sabe. Nenito de 3 años, muy mono, hijo de una tal Fortunata. Yo la vi una vez a esa. ¿A Fortunata? Sí, sí, la madre del hijo natural de su esposo, de usted, pues. Del señor don Juanito Santa Cruz. Pitucín es su hijo, dicen. ¿Hijo de mí? Eso dicen, sí. No es verdad. Usted está loco. Usted es un embustero. ¡Márchese! ¡Que se marche! ¡Que se vaya de esta casa para siempre! ¿Cómo se puso la pobrecita? Quería llorar a mares, pero no podía porque... ¿Qué le diría a la familia cuando la viera llorosa? ¿Cómo me ha engañado? Fue a desahogarse con su amiga Guillermina. Y juntas idearon un plan. Vamos a rescatar. Irían en busca del señor Izquierdo, el fulano que, según José Ido, tenía a su cargo a Pitucín. Guillermina conocía su casa. Jacinta no había visitado nunca lugar tan tétrico y maloliente. ¿Pero qué te asustas, niña bonita? ¿Qué creías tú que esto iba a ser? ¿El Teatro Real? Ánimo, hija, que para estos menesteres se necesitan dos cosas: caridad y estómago. Buenas tardes. Buenas tardes, don José. Le presento a una amiga, la señora Jacinta Santa Cruz. ¿Podemos pasar? Para servir a vuecencia. Adelante, adelante. ¿Y ese niño? ¡Pitucín! ¡Dale un beso a la señora! Jacinta sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había visto ojos tan lindos como los de aquel niño. Ven, ven, precioso, ven. Mientras más lo miraba, más semejanza le encontraba con su marido. Lo sentó en su regazo y trató de ahogar su desconsuelo. Que el hijo de su marido estuviera con las carnecitas al aire y los pies casi desnudos. Le pasó la mano por la cabeza llena de rizos y se prometió a sí misma algo insólito y conmovedor: querer al hijo de la otra como si fuese el suyo propio. Bien, señor Izquierdo, está visto que usted no puede criar ni menos educar a este niño. En consecuencia, yo me lo llevo. No, señora, eso no. Así nomás no. ¿Entonces? Beneficieme usted, y yo lo criaré mejor. Yo lo beneficiaré a usted, señor Izquierdo, pero a este angelito yo me lo llevo. ¿Qué quiere, una cantidad? Quiero que me consiga un cargo. Quiero la administración del pardo. ¿La administración del pardo? No nos venga usted con sandeces, señor Izquierdo. Usted no puede desempeñar ningún cargo sencillamente porque no sabe leer. Portería del ministerio. Portería de casa particular será. Izquierdo frunció el ceño. Una portería particular es poco. Eso y 10,000 reales. 5,000. Pues le digo que mi dignidad y mi significancia no me permiten aquello. 6,500. Conforme. El pituzo es suyo. Mientras caminaba hacia su casa, apretando al pituzo contra su pecho, Jacinta no cabía en su cuerpo de la felicidad. El plan que concibió para presentar al pituzo a la familia fue astuto. Depositaría su hallazgo en casa de su hermana Candelaria, hasta ponerlo presentable. Anhelaba ver la cara de su marido. Sentiría el llamado de la sangre. Reconocería en el rostro del pequeño las facciones de Fortunata. Estamos en el centro de la acción de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Dicen que a Juanito se le metió un espanto. Hablen lenguas raras. Habla como al revés. Escuche, escuche. Hello, my name is Luciana. Hi, my name is Juanito. Vive digital para la gente. Mintic. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Y ahora continuemos con la historia de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Llegó el día de la presentación del pituzo. Jacinta estaba preparada para cualquier reacción. Cualquier reacción. Salvo... Alma mía, te han engañado. Es tu hijo. No me lo niegues, porque yo lo quiero como si fuera mío. Te juro que no es mi hijo. ¿Cómo estás tan seguro? Tú no la has visto más, no has vuelto a saber de ella. Intentaste socorrerla, pero no la pudiste encontrar. Y es la verdad. Pero hay algo que no te he contado. ¿Qué? Te contaré el último párrafo de esta historia, mi vida. Lo último que te dije fue... que ella se había marchado de Madrid y que no habías podido averiguar su paradero. Pues... un buen día apareció. Hacía ya un tiempo que tú y yo estábamos casados. Me mandó una carta, es decir, hizo que me escribieran porque la pobrecita ni... en fin. La infeliz había venido a Madrid con su hijo, mi hijo, porque mi niño se había puesto mal. Ella había hecho lo correcto al acudir a mí, pero... cuando llegué a verla... cuando llegué, el niñito ya estaba muerto. Lo que yo le dije al verla bañada en lágrimas fue: ¿por qué no me avisaste antes? Hubiera podido mandarte un par de buenos médicos y quizá lo hubiéramos salvado. Fortunata daba lástima. Se había desmejorado muchísimo en lo físico y en lo espiritual no había mejorado nada. Estaba flaca, sucia, olía mal. La pobreza y la vida de perro que... Pobre Pitucín. Pobre Pituzo. Viéndola así, su marido le tomó la mano y se la apretó mucho. No te angusties, preciosa. Ya vendrá el verdadero Juanín, el legítimo. La mañana siguiente, un tal Villalonga, amigo de la infancia de Juanito, llegó de visita. Pasa, pasa, danzante. Dichosos los ojos. Gracias, musicante. Jacinta notaba en los ojos de Villalonga algo de intención picaresca. De buena gana se hubiera escondido detrás de las cortinas para escuchar los secretos de esos dos camaradas. Pero tenía que ir al comedor a cumplir ciertas órdenes que le había dado su suegra. Chico, no sabes la noticia que te traigo. No sabes a quién he visto. ¿No sabía tu mujer? No, hombre, cuenta pronto. He visto a quien menos puedes figurarte. Está aquí. ¿Quién? Fortunata. No. ¿Cómo está? ¿Casada? ¿Casada? Con un tal Maximiliano Rubín que la ha sacado de esa vida. Dime, ¿dónde vive? No tienes idea de la transformación. Está guapísima, elegantísima. Chico, me quedé turulato. No te puedo creer. A las pocas semanas, Juanito ya tenía la dirección exacta de su tormento. Y una tarde, Fortunata, al entrar a su casa, encontró en su propio sofá. Tranquilamente sentado, estaba... Adelante, nena. Ven. Fortunata se lo quedó mirando. Ven aquí. De repente... Ven. Sintió una alegría insensata y sin pensarlo más se precipitó en los brazos de su delfín, que así lo había llamado siempre. ¡Nene! Olvidados de todo, los amantes se besaron largo rato. Ella estaba como embriagada, perdida la memoria de los hechos recientes y también de los pasados. Toda idea moral había desaparecido. Su casamiento, su marido, la esposa de él, todo se había alejado y situado a millones de leguas y siglos de distancia. Ay, ¿cuánto tenemos que hablar, Dios mío? 3 años. No, más. Más, porque cuando estuve aquí con... Te vi, pero no te vi. En Barcelona me acordaba de ti. Te mandaba besos por el aire y en Zaragoza también y en Madrid lo mismo. Y tú sin acordarte de mí, mal hombre. ¿Sin acordarme? Ya te contaré. Pero qué guapa estás, nena. Sí. Estás hermosísima. Sí, para ti. Sé que te has casado. Has hecho bien. Esta afirmación le cayó a la prójima como una gota de agua fría en el corazón. ¿Y por qué he hecho bien, dime tú? Porque así eres más libre y además tienes un hombre. Puedes hacer lo que quieras siempre que lo hagas con discreción, pero, en fin, he oído que tu marido es una buena persona. Oh, al oír esto, Fortunata vio levantarse ante sí el espectro de su propia perversidad. Se acordó de Maxi, su marido, y de su boda. Pero muy pronto cayó en la resolución de que, si la consecuencia de sus actos era el infierno, pues por su delfín, podía aceptarlo. Me parece mentira tenerte aquí, fierecita mía, y poder pedirte perdón por todo el mal que te he hecho. ¿Perdón? Si tú me quieres, ¿qué importa el pasado? Mi marido eres tú y todo lo demás son papas. Esa misma semana, Juanito alquiló un piso en la casa próxima. Y en los días siguientes, las escapadas de Fortunata al dormitorio del vecino tenían lugar cada vez que Maximiliano salía a la calle. Háblame con franqueza, preciosa. ¿No necesitas nada? Nada. Quiero regalarte un vestidito. No, no me lo pondré. ¿Has hecho voto de pobreza o qué? Nada de eso. Te quiero porque te quiero y nada más. Un día hablaron de Jacinta. A Juanito no le gustaba que la conversación fuera llevada a ese terreno. Nena, a mi mujer déjala en su casa. Entonces asegúrame que no la quieres. Pero por supuesto que la quiero, solo que de una manera distinta que a ti. Le guardo todas las consideraciones que ella se merece, porque no puedes figurarte lo buena que es, pero la pobrecilla tiene una pasión que la domina, mejor dicho, una manía que la trae trastornada. ¿Qué es? Pensar en tener hijos. Dios no quiere y ella se empeña en que sí. De la pena que le causa su esterilidad se ha desmejorado mucho. Ha enflaquecido y hace tiempo que se viene llenando de canas, imagínate. Escucha, nenito de mi vida, se me ha ocurrido una gran idea. ¿Cuál es? Verás, le voy a proponer un trato a tu mujer. Yo le cedo a ella un hijo que tú tienes conmigo. Y ella me cede a mí al padre de su hijo. Le cambio un nene chico por un nene grande. Ríete todo lo que quieras. Igual es una gran idea. ¿Tú crees? Una noche llegó Maxi, el marido de Fortunata. Venía muy agitado. Tomó la mano de su mujer con fuerza y le dijo: Fortunata, hoy he conocido al pillo que te deshonró. Fortunata se quedó como muerta. Pero no estaba mal del brazo. ¿Qué dices? Fue un infeliz impromptu de la pobre Fortunata. Cuando quiso contenerlo, ya era tarde. Hacía una semana que Juanito no acudía a sus citas. Le había enviado un recadito contándole que se había caído del caballo en la casa de campo, estropeándose ligeramente un brazo. Tenía un brazo enyesado. ¿Pero tú por dónde sabes eso? No, yo no sé nada. Me lo acabas de decir. ¿Cómo lo sabes? La prójima se puso pálida. Tú me engañas. Lo quieres otra vez a él. Lo has visto en alguna parte. Se ven. Ustedes dos se ven. Fortunata, yo te saqué de la calle y tú me pagas así. Yo te di mi honor y tú me lo devuelves sucio. Un último favor te pido. El último de mi vida. Dime la verdad. Fortunata movió la lengua y agitó los labios en silencio. En la punta de aquella tenía la verdad, pero ¿cómo poder decirle a su propio marido que ella... Vivir contigo es como estar muerta. Y a él lo quiero más que mi vida. La batalla de sentimientos fue breve. La aflicción de Maximiliano exigía mentiras. ¿No lo he vuelto a ver? ¿Y su mujer? Tampoco quiero verlo. Tuvo que decírselas. Te juro que él ya no es nada para mí. Mentiras de esas que inspiran compasión al que las dice. Te lo juro, ya no es nada. Pero consuelan poco al que las escucha. Te juro. La noche fue cruel. Fortunata se esmeró en cuidar y consolar a su esposo. Pero cuando Maximiliano se quedó dormido, ella recogió su ropa, dejó en su sitio las alhajas que él le había regalado y se marchó. Prefiero morir que continuar la farsa de un matrimonio imposible. Por su lado, no, Guillermina. Jacinta ya tenía noticias recientes y fidedignas de que su Juanito Júramelo. Entretenía a una mujer. Es Fortunata. ¿Qué? Tú me estás engañando con Fortunata, ¿no, Juanito? ¿Con quién? Con Fortunata. Yo y Fortunata, ¿dices tú? Usted está escuchando Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Oye, dicen que Hernando se casó con una sirena. ¿Qué? Posible. Vida digital para la gente. Mintic. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Y sigamos ahora con las peripecias de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Jacinta enfrentó a su marido por su infidelidad. Sabía todo. En la casa de al lado. También lo del piso propio. Allí, con esa. Bueno, no te lo conté porque creí que no me comprenderías. Es cierto que hace 2 meses me encontré otra vez con Fortunata. ¡Ay, haz favor de no nombrarla! Bueno, la pobre mujer me pide... Figúrate que tú eres hombre y te encuentras con una infeliz a la que tú has agraviado. Imagínate que te pide socorro. Dime con sinceridad, ¿tú qué harías? ¿Qué haría? Meter la mano al bolsillo, darle 3 o 4 duros y marcharme a mi casa donde me espera mi esposa legítima. Precisamente. Esa fue mi primera idea, pero ciertas deudas, señora mía, no se saldan con 5 duros. ¡Que sean 1,000 entonces! ¡2,000, 100,000 reales! ¡Vamos! Yo le dije, bueno, te pongo una casa y arréglatelas como puedas. Ese es el piso del que te han hablado. Y es que hay que ponerse en la realidad, nena. Pero no mires esto con ojos de mujer. Figúrate que eres hombre, por Dios. Me asombran las vueltas que le das a tus caprichos y cómo quieres hacer pasar por caridad el amor que le tienes a esa maldita. Esa mujer no despierta en mí el amor más insignificante, te lo juro. No es ni siquiera un capricho del momento, nada. No solo no me evoca pasión, sino que me repugna. Eso que te lo crea otra, lo que es yo. Pero qué tonta eres, Dios mío. Cielo bello. Fortunata es sosa, vulgar. Sigue siendo tan torpe y tosca como cuando la conocí. A mí me parece que en todo lo que dices hay demasiada composición. ¡Qué mujer! Esa fulana sigue siendo mi pesadilla. Pero, por Dios, te lo ruego. Créeme que he roto toda clase de relación con esa calamidad. No volveré a verla más. No, una sola vez más. No te puedo mentir. Para despedirme. ¿Verla para despedirte? No, señor. Te despides por carta. Lo que tú digas, niña de mi alma... Monísima mía, será como tú quieras. Pero Juanito llegó a ver a su querida y la hizo sentar a su lado para pasarle la mano por la cara y hacerle algunas salamerías de las que se emplean con los niños cuando se les quiere hacer tomar una medicina. ¿Qué? ¿Algo? Negrita, mi mujer se ha enterado. Anoche hemos tenido una pelea tremenda. Se desmayó, tuvimos que llamar al médico. Así que anoche me dije, aunque me muera de pena, aquello debe terminar. ¿Terminar? Tontita, no te aflijas. Mira que si te veo flaquear, soy hombre perdido. Yo te querré siempre, niñita. Negrita. Solo que no puedo visitarte más. Alguna vez, no digo que nunca, pero así como ahora, de esta forma, imposible. Pero tú, ¿por qué no procuras volver con tu marido? ¡Yo volver mientras que tú! ¡No, no! Se levantó la joven y se metió a su habitación. Estaba como loca. Juanito la siguió, pero él entraba a su alcoba y ella salía a la salita. Él volvía a la salita y ella escapaba a su alcoba. Hasta que se encerró. Pero no te irrites, no me hables así, cariñito. ¡Fuera! ¡Fuera! Si no hay motivo para tanta bulla. Negra. Negrita, abre. Ten calma y no te sofoques. Ay, no seas así. Juan acercó el oído a la puerta y escuchó sollozos. Pronto comprendió que aquella era la mejor coyuntura que podía tener para irse y dar así por terminado el enojoso trámite de la ruptura. Los siguientes días de Fortunata fueron de una tristeza absoluta. Lo único que lograba distraerla en algo eran los paseos por su barrio anterior. Y así, unos meses después, Fortunata coincidió con Guillermina en el parque. Usted verá, Fortunata, Yo tengo una amiga a quien quiero mucho y esta amiga tiene un marido que... Bueno, vamos al caso. ¿En estos días usted ha tenido algún trato con el esposo de mi amiga, don Juanito Santa Cruz? ¿Yo? ¿Yo? ¿Está usted soñando? Es un siglo que ni siquiera lo he visto. Ah, la respuesta de Fortunata tranquilizó a Guillermina, quien no dudó en ir donde Jacinta con la noticia. Jacinta quiso que su amiga citara a Fortunata en su casa. Necesitaba averiguar ciertas cosas. Esto no lo hago más que por ti, Jacinta. Ay, meterme en vidas ajenas, Dios me libre. Pero en fin, la tantearé una vez más. No sabes cuánto te lo agradezco. Quedé con la fulana en que vendría a las 11. Mejor vete, no sea que se adelante. No me voy. ¿Qué dices? ¿Estás loca? Yo no me voy. Me esconderé en la alcoba. Quiero oír lo que dice. De ninguna forma. No, no hay manera. Eso sí que no te lo consiento. ¿En mi casa escenas de comedia? No, no, ni te lo imagines. Me meto en la alcoba y me estoy allí como en misa. Ay, hija, eso no tiene sentido ni en los teatros. ¿Qué quieres? ¿Aparecer diciendo con voz hueca, lo he escuchado todo? ¿Qué de malo tendría eso? Ay, es ella. Jacinta creyó prudente no discutir más y se metió en la alcoba, cerrando cuidadosamente las mamparas. Fortunata, adelante, pase. Tome asiento. Señora Guillermina, gracias por estar dispuesta a escucharme y por querer aconsejarme yo. A ver, señora. Hay en su vida un punto oscuro. Usted está casada y no quiere a su marido. Así me lo confesó el otro día. Créame que esto me ha dado que pensar. ¿No se habrá casado usted creyendo que el matrimonio le permitía pecar libremente? Fortunata miró al techo, recordando. Puede que sí, pero yo no contaba con volverlo a ver a mi Delfín. Pensé que no se acordaba de mí, pero él me buscó. Me buscó y me encontró. Yo no sé explicarlo. Pero es que ese hombre, el Juanito, también está casado y usted lo sabe. A mí también me dio palabra de matrimonio y me la dio antes. Yo había tenido un niño de él. Pero hija... Yo no me habría vuelto mala mujer si él no me hubiera tirado al medio del arroyo con un hijo dentro de mí, ¿sabe usted? Yo no diré que ese hombre se portó bien con usted, pero ahora está casado... Con una mujer angelical. Sí, todo lo angelical que usted quiera, sí. Pero ella no tiene hijos. ¿Y esposa que no tiene hijos? No es esposa. Pero yo se lo he dado. Y se lo puedo volver a dar. Tengo que contarle a usted una cosa más. Una cosa que me ha pasado ayer, algo tremendo. Me lo cuenta luego. Yo tengo que contárselo, es muy tremendo, señora. Ayer iba yo por la calle cuando sentí en la espalda, no, mejor dicho, aquí en el cuello, una voz. Me quedé helada. Lo vi. Me sonreía. Chiquilla, ¿qué es de tu vida? Vamos, esto ya es demasiado. Otro día me contará usted. Al verlo, al sentirlo, se me metió a la cabeza la idea de que... Es una idea mía, una idea mala, señora. Yo quisiera que alguien me arrancara este amor del corazón, pero él... Es que ayer yo... Basta, no quiero seguir escuchando lo que usted... Yo quería echar esa idea fuera de mí, pero ayer se me ocurrió que no debía echarla. Porque yo no peco cuando nosotros estamos haciendo... ¡Ay, Dios me perdone! ¡No siga! Usted ha dicho cosas infernales que desgarran el corazón de mi amiga. Y si dice aquello que está por decir, pues... la va a terminar de matar por completo. Y diciendo esto, corrió hacia la mampara y la empujó. ¡Bribona! ¡Ladrona! Fortunata se había levantado y estaba yerta, inmóvil. Pero a los pocos segundos... ¡No! ¡La ladrona eres tú! La ira, la pasión y la aspereza de la gente más inculta se manifestaron en Fortunata de golpe, como una explosión formidable. Finalmente, la pobre Jacinta se desmayó. Y efectivamente, casi 9 meses después, del vientre de Fortunata nació el heredero de Juanito. Tú eres el consuelo de mi vida, pequeñín. Estamos solos en el mundo, tú y yo. Pero tú nunca me vas a abandonar. Y yo a ti tampoco. Pero nada es perfecto. Ni siquiera casi perfecto. La salud de Fortunata empezó a decaer. Una noche sintió dentro de sí una cosa extraña. La vista parecía menguársele, no le sonaba la voz. Luego el brazo se le puso duro, seco, como carne muerta. Dios mío, ¿será que me estoy muriendo? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien! Mientras esto le estaba sucediendo, Fortunata tomó la resolución de escribirle una carta a Jacinta. Se la dictó al primer vecino que vino a socorrerla. Por favor, escriba. Señora doña Jacinta, yo... No. Ponga usted. Para que se consuele de los tragos amargos que le hace pasar su maridillo. Ahí le mando el verdadero pituzo. Este no es falso. Es legítimo y natural, como usted verá en su carita. Le suplico que lo quiera. Que lo quiera y cuide como si fuera suyo y del padre. Fortunata inclinó la cabeza como quien se va a dormir. Y un rato después, lo último que se le escuchó decir fue: yo también soy angelical, honrada, mona del cielo. Tener a ese niño en sus brazos, Jacinta sintió una combinación de alegría y de pena. Le maravillaba sentir hacia Fortunata cierto compañerismo, una fraternidad fundada en desgracias comunes. Recordaba, claro está, que la muerte había sido su mayor enemiga, pero la herencia... La herencia que había recibido, este maravilloso pituzo, hacía que ella viera esto como una reconciliación. Por su marido, Jacinta ya no sentía nada. Y por Fortunata, pues a Fortunata, Jacinta vivió toda su vida con muchas ganas de regalarle un largo y estrecho abrazo. Hemos escuchado Fortunata y Jacinta, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Karen Spano, Melania Urbina, Roxana Yepes y Paul Vega. Adaptación de Cynthia Mackenzie. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.